¿Qué tal? Para el programa un día de Radio Tincu, Radio Comunitaria, vamos a hablar ahora con Daniela, que nos va a contar lo que fue antes de lo que termina siendo después la desaparición y posterior, bueno, desaparición vida, todos sabemos, Santiago. Pero esto tuvo una antesala que también tuvo un signo trágico y ahora esta semana concluyó un juicio. Pero para que nos explique, nos ordene bien todo esto que acaba de anunciar, vamos a hablar con Daniela justamente. ¿Qué tal, Daniela? Hola, buenas tardes. Un saludo a Tani del Sur. ¿Qué tal? Hablamos de todo lo que hacía esta antesala, de lo que fue esa represión hace 2 años, ahí en enero, ¿no? Sí. Enero de 2017. Bien, contanos. Bueno, el 10 de enero de 2017, en el Love Nipulas en Cusamen, se vivió en la madrugada del 10 de enero una represión muy fuerte, donde cuando llegamos nos encontramos con un escenario bastante aberrante. Cabe decir que esta no era la primera represión que había sucedido en Uruguay, sino que ya es una seguidilla, ¿no? Esto fue uno más de los capítulos, pero en sí se marcó en algo muy fuerte por los hechos que se fueron dando a través de, o sea, en ese mismo día, ¿no? Uh-huh. Nosotros, todo un grupo de gente que se había reunido, nos acercamos al LOS luego de que hubiera retenes en la zona para no pasar a la comunidad. Adentro habían mujeres y niños en un estado totalmente deplorable que amenazaban con prenderse fuego si las fuerzas armadas no cesaban en el lugar. Ya todo esto cabe decir que más de 300 gendarmes en la zona, fue como muy abrupto, ¿no? Ese mismo día todo. Nos acercamos a solidarizarnos cuando se retira gendarmería y ingresamos al LOS. Nos encontramos con un escenario muy fuerte. Hasta el día de hoy hablo de esto y se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque nunca me voy a olvidar el momento que entré y me encontré con todo esto, ¿no? Nada, ingresamos al lugar, nos encontramos con un escenario, como dije antes, muy fuerte, muy triste, ¿no? Sobre todo ver a las mujeres con sus ropas rasgadas y golpeadas, los niños escondiéndose en medio de lo que es la estepa, por susto, ¿no? Veías a los pequeños llorando en un estado de shock, algunos mujeres que se desvanecían del mismo cansancio ya que tenían, porque digamos que esta represión no es que dura 1 hora, 2 horas, son represiones que llevan desde la madrugada hasta no sé cuándo, hasta cuando ellos decían retirarse, ¿no? Y ya había pasado muchísimo tiempo. Se notaba el ambiente con mucha energía muy triste, ¿no? Ya un momento en el que se dan cuenta de que los animales de ceremonia de la comunidad habían desaparecido, entonces convocaron a personas a ir a buscarlos. No se sabía quién los tenía, pero se había convocado a ir. Un grupo de personas accedimos a solidarizarnos con esta búsqueda. Yo haciendo tomas con mi cámara y nada, me ofrecí a ir a acompañarlos. Una camioneta y un auto, en el cual el auto iban 3 personas y en la camioneta íbamos unas 5 personas, más o menos. Partimos a buscar los animales luego de que entrábamos a ese lugar. Los chicos de la comunidad bajaban a buscar rastros alrededor, era un camino de tierra que va hacia la localidad de Maitén. Los chicos se bajaban a buscar rastros y subían, bajaban y subían. el auto azul que iba acompañándolos siguió camino hacia otro lugar y uno de los chicos se baja de la camioneta y se pasa a la camioneta donde estábamos nosotros, al auto, del auto, perdón, y se pasa a la camioneta de nosotros. Pasan unos 20 minutos, como no encontramos rastro de estos animales, decidimos dar la vuelta para regresar a la comunidad y seguir auxiliando a las personas que se encontraban allí en ese estado deplorable, ¿no? En el momento en el que estamos dando la vuelta para volver a la comunidad, a lo lejos, recuerdo así con mucha claridad, escuchaba el sonido de un vehículo acercarse, ¿no? Era un camión que cuando lo vimos pasar nos dimos cuenta que se estaban llevando los animales de la comunidad. Un camión sin patente, sin ningún tipo de patente, sin nada, o sea, no tenía identificación. A lo que los chicos de la comunidad se dan cuenta y deciden dar alerta que se estaban llevando los animales, ¿no? Este camión pasó a una velocidad muy fuerte y nada, salimos atrás del mismo para parar esto, ¿no? Obviamente se estaban llevando los animales de la comunidad. Ya tomando un poco de acercamiento al camión, subimos a una ruta de asfalto, que es la que va a Maitén, por la ruta, o sea, la ruta de asfalto a Maitén. Logramos acercarnos al camión, le ponemos de lado y tratando de hacer señas como para que pare y mediar, ¿no? Ya en una situación como esta, de por sí ya era un poco preocupante encontrarnos con eso también. En el momento en el que intentamos hacer un pare, miro hacia la parte del conductor del camión y veo que saca un arma que nos apunta a disparar. En ese momento se me pasó todo por la cabeza, imagínate, nunca me encontré en una situación así. Nos empiezan a disparar desde el camión, el acompañante también. Nada, la tiramos a seguir, o sea, ni siquiera yo personalmente sabía dónde me estaba dirigiendo, ¿no? Simplemente lo que hacía era cubrirme la cabeza como para que no me llegara a tocar ningún disparo. Pero nos encontramos en una situación muy desesperante en ese momento. Intentamos dos veces de dar la vuelta para la comunidad, lo que era esa ruta de asfalto, y no pudimos. A todo esto, en esta balacera se suma una Amarok blanca que también nos empieza a disparar. En la segunda vuelta que intentamos dar, se nos queda la camioneta en la que yo me encontraba, se queda en la banquina sin poder arrancar. Las personas que iban en la caja conmigo se bajan y me dejan sola. Una de las personas se pasa a la cabina de la camioneta en ese momento se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Quedarme sola atrás, asomando la cabeza, y cuando miro que para el camión y la camioneta está blanca Amaro, bajan con armas y apuntándonos, o sea, apuntándome a mí y a los chicos que habían salido corriendo para darse en medio de la nada, porque estábamos en medio de la nada. Fue un momento muy, muy desesperante, ¿no? Se me pasaron muchas cosas por la cabeza en el momento en que empezaron a disparar de vuelta, porque en ningún momento, y voy a aclarar esto, dejaron de disparar. En ese momento atinó a golpear la cabina como podía y decir que arrancaran, porque veía que no había señales de que esto cesara, ¿no? Claro. En ese momento la camioneta logra arrancar y seguimos la ruta para el maestro que hasta en ese momento yo no sabía que íbamos a ese lugar. Logramos entender la marcha y alejarnos de todo este tiroteo, dejándolo atrás. No significa que no dejaron de disparar mientras nos alejábamos. En ese momento y en todo ese tramo, yo había grabado todo lo que estaba pasando porque tenía la cámara en mano, ¿no? En ese lapso, antes de encontrarnos con el otro retén de policías, me quedo en un estado de shock, tirada en la camioneta. No entendía lo que estaba pasando, ¿no? Con miedo de, no sé, toda la incertidumbre de saber por qué están así. Nosotros fuimos a la búsqueda y no, de repente a los 10 minutos nos encontramos en una balacera que no sabíamos si podíamos bajar o no, porque era increíble la lluvia de balas que tuvimos en ese lapso. Decidí sentarme en el estribo de la camioneta, porque era una camioneta grande en la que yo iba, como para entender lo que estaba pasando, ¿no?, esa situación. Cuando me siento en el estribo de la camioneta, no pasan ni diez minutos, más o menos, y siento que empiezan a balear de espaldas, o sea, a mí. Cuando me doy vuelta, me encuentro con un retén de policías, alrededor de 20 policías, en medio de esa ruta, que nos estaban apuntando de vuelta y no cerraron fuego en ningún momento. Ahí es cuando yo decido tirarme hacia la caja de la camioneta, cuerpo a tierra. Después se peritó y se supo que una de las balas pasó cerca de mi cabeza. Una pegó en el parabrisas, que es una bala que hasta el día de hoy está, la marca está ahí en el parabrisas de esta camioneta, ¿no? Decidí tirarme al piso, o sea, a la caja de la camioneta, de vuelta, sin entender nada, ¿no? Con un miedo que, sin encontrar ninguna lógica en ese momento, ¿no? Ahí es cuando vuelvo a prender mi cámara con todo el susto que tenía encima y logro volver a grabar todo esto. Esta camioneta que se encontraba en ese retén nos empezó a seguir. En ese momento veo que entramos a este lugar, Maiten, y veo que paramos en un lugar donde parecía ser un hospital, que después nos enteramos que no estaba en funcionamiento. O sea, nos dirigimos a un hospital porque las personas que estaban adelante habían creído que a mí me habían disparado cuando vieron que yo me tiré el cuerpo a tierra. Entonces, lo primero que tiraron fue a ir al hospital de ahí, del lugar que no sabíamos que estaba abandonado. En ese momento ya teníamos la camioneta de la policía ahí con nosotros. Siento gritos de la cabina. En ese momento es que un policía se acerca hacia la caja y me toma de los pelos. Me baja y me arrastra hasta la vereda. A todo esto con insultos referidos, ¿no? Como india de mierda, todo ese tipo de agresiones que la verdad que me cuesta hasta nombrarlo. En ese momento comienzan a golpearnos, pero que bajan a una de las acompañantes de la cabina, de los pelos, también tirándola a la vereda, al conductor de la camioneta. Cuando logro mirar, cara ensangrentada, y lo tenían en medio de la calle tirado. Recuerdo muy bien cómo le pisaban la cabeza a los policías y seguían dándole patadas. Ante esa situación reacciono a tratar de defenderme, ¿no? Y tratar de defender a los que estaban conmigo, aunque yo no los conocía, porque en ese momento yo no conocía a nadie de los que estaban en la camioneta, ¿no? Aquí me mirara hacia adentro de ese lugar y veo que sacan a otra persona, que era uno de los que iba a la cabina, que se había metido al hospital por el susto que tenía. ahí es cuando veo que lo sacan y comienzan a golpear ahí en la vereda. Una situación muy desesperante en ese momento. Yo lo único que destinaba era gritar y decir por favor que nos soltaran, que no habíamos hecho nada, que solamente queríamos recuperar los animales que ellos se habían, habían llevado de la comunidad sin ningún tipo de orden. Que en ese momento empiezan a llegar más patrulleros. Esta chica que estaba en la caja en la cabina de la camioneta logra pasarse de los policías y le tira arriba a esta persona que está ensangrentado, tirado en medio de la calle. La vuelven a arrastrar de los pelos hacia la vereda. En ese momento veo que los efectivos y los móviles que estaban llegando venían hacia mí. Obviamente que no van a iniciarme porque eso no pasa. Iban directamente a golpearme. Y esa persona que iba a la cabina, esta mujer, se tira arriba mío. Y en ese momento es cuando ella le pilla en la mano. Y le hace una doble fractura en el dedo gordo de la mano. Nos tienen demorado alrededor de 20 minutos en ese lugar y a mí y a esta compañera nos suben y nos entraron a una cama, nos hacen subir a una camioneta, advirtiéndonos de que no dijéramos nada, que no preguntáramos nada. Antes todo reaccionábamos y preguntábamos por qué, nos comíamos codazos, nos comimos arrancas de pelo para que nos calláramos, a todas estas vejaciones también insultos, hasta que nos llevan y ahí a la comisaría de Maitén. En ese momento veo que había dos personas sentadas en lo que era el hall de la comisaría y eran estas personas que iban en el auto acompañaban en el auto que se había ido. Ya ahí tomamos magnitud del operativo que había, ¿no? Como para agarrar a las personas que iban adelante y que no habían hecho nada. Así también los detuvieron. Ahí es cuando nos encierran los calabozos. Nos piden que nos desnudemos, que degustar nuestras pertenencias. Las entregamos. Yo en ese lapso logro sacar la memoria de la cámara que tenía por las grabaciones que había hecho todo ese mal rato, ¿no? Vale. Lograron sacármela porque ya estaba totalmente desnuda y lo único que afectaba con mis manos era la memoria esta que tenía aún así. Hicieron abrir las manos y me la sacaron. No fue bueno, o sea, después de haber encontrado esto, obviamente, ¿no? Vale. Estuvimos sin ropa alrededor de una hora en un calabozo. A todo esto con golpes, sin entender nada. Yo en un estado de shock, mi tía chica estaba conmigo también. Nos terminan llevando nuestras ropas, nos dejaron con lo puesto. Ahí es cuando veo que ingresan a dos personas que eran las que yo, a uno era el que había visto que lo habían agarrado dentro del hospital y otra era que habían agarrado cuando salió corriendo hacia el campo, ¿no? Ahí lo veo a Javier, se llama, con las papillas sangrando. Hay que entender por qué, ¿no? O hasta este momento todavía no nos habían presentado ni nada, no nos dijeron por qué nos estaban deteniendo en ningún momento. Ahí es cuando pedíamos explicaciones y no nos dieron ningún tipo de explicación. Nosotros sabíamos que estábamos en ese lugar, en ella, ya pasábamos hace ningún momento, creíamos toda la explicación del momento, ¿no? Bueno, pasan las horas. Ya, yo personalmente no daba más. Me encontraba en un estado en el que me costaba mantenerme de pie, ¿no? Esta compañera con la mano rota, todo el dolor encima, los golpes de los tironeos, en sí el dolor de la situación también, ¿no? Sin entender nada. Cuando empezamos a escuchar por casos, porque estábamos ahí nomás de las oficinas, y una voz muy peculiar que resulta que el día de la mesa de detención la terminó identificando y era el señor fiscal que estaba en la comisaría, que entraba y salía, pero en ningún momento se presentó con nosotros, en ningún momento se acercó a decirnos por qué nos encontrábamos ahí, cuando el deber de un fiscal es sentarse y explicar por qué la persona se encuentra ahí, ¿no? Yo en ese momento no lo conocía fiscal hasta, en todo el procedimiento no lo conocía hasta el día de la audiencia de control de detención. Empezamos a escuchar que afuera se escuchaban gritos y gente, mucha gente. Ahí nos alarmamos y nos dimos cuenta que las personas, o sea, la gente nos había encontrado, que se había dado cuenta que estábamos ahí. Ahí es cuando decidimos con esta compañera romper una ventana de calabozo y dar a gritos como para que la gente se enterara que estábamos ahí adentro. A todo esto también era como que nos quedábamos pidiendo explicaciones, gritándole al fiscal que por favor se acercara y nos diera una explicación. Nunca se acercó. La gente empezó a escuchar lo que estábamos gritando, dando señales de que estábamos ahí. Y ahí es cuando vemos las primeras caras que se asoman, ¿no?, a esta ventana, y vemos un tumulto de gente que se empieza a acercar. Y lo que nos comunican es que desde el hall de la comisaría a ellos les habían dicho que nosotros no nos encontrábamos en el lugar, que no sabían dónde estábamos, que no estábamos ahí adentro, cuando sí estábamos ahí adentro. O sea, imagínate la cara de la gente al ver que estábamos ahí, y nosotros nos enteramos de que nos estaban negando a metros. En ese momento se empieza a armar un quilombo afuera, la gente ya quería entrar a sacarnos porque nos dio, obviamente, y en el estado que estábamos también, ¿no? Hay filmaciones, grabaciones de ese momento, fotos. En ese momento se acerca una persona y nos pregunta nombre y apellido, nos saca una foto, una persona que ya había entrado a hablar con el fiscal, y el fiscal le había negado que nosotros estábamos ahí. Cuando esa persona sale y ve que nosotros estábamos dando esa alerta por la ventana, nos saca la foto de un pie, el nombre, y ahí es cuando entra a la comisaría y le vuelve a preguntar al fiscal dónde estábamos. El fiscal vuelve a negar. Cuando el fiscal niega, esta persona, este abogado, le muestra la foto de nosotros y le dice que lo que estaba haciendo, que lo que él estaba cometiendo en ese momento era un delito, que nosotros nos encontrábamos ahí, en el lugar. Ahí es cuando el fiscal no sabe qué situación dar, ¿no?, ante esto. Entonces hacen todo un papeleo y le comunican a este abogado que nos iban a derivar a este. Este abogado logra entrar a los calabozos. Nos ve en toda la situación deplorable que nos encontrábamos, ¿no? Y nos comunica que nos van a derivar a este. Todavía él ni siquiera sin saber por qué nosotros estábamos detenidos, solo sabíamos que ya estábamos en calidad de acusación, pero no sabíamos de qué. Ahí es cuando la gente más empieza a manifestarse, escuchamos gritos y la gente golpeando para querer entrar y sacarnos del lugar. Entonces ahí es cuando entran los policías y nos reposan. De una manera muy brusca, por decirlo así. En ese momento es cuando se apagan todas las luces en la comisaría. veo que traen a las dos personas que estaban en el hall, no se encapuchan, ya los brazos en una posición que jodía, que dolía. Nos amontonan a todos, uno al lado del otro, y nos hacen salir en fila. A todo esto nos saludaron hasta la tráfico, a los empujones, de mala manera, ¿no? Uno sabe. En ese momento yo me daba cuenta de lo literatura o policial que había, que era tremendo. Yo no caí en mi momento de decir, ¿por qué tanto? Si no hicimos nada, o sea, ni siquiera dejaron que la gente se comunique con nosotros, no dejaron que la gente se acerque. Nos suben arriba de la tráfico, nos ponen en posición fetal y nos advirtieron que en ningún momento tuviéramos la cabeza. Sí. Ahí es cuando empiezo a escuchar que la gente empieza a golpear la tráfico, siento los golpes, la traje comienza a salir y nada, luego era así de reojo la cantidad de gente que se encontraba afuera de la comisaría y era un montón. Ahí es cuando arrancamos viaje a Esquel. Recuerdo muy bien que cada vez que tuvimos la cabeza nos la bajaban a los golpes, a los manotazos, que nos suban la cabeza, que no mire, que lo otro, que mantenete. Ya, por favor, nosotros viéndonos que nos aflojaron las esposas, nunca nos aflojaron las esposas. Me hizo acordar mucho a la dictadura, de hecho, ver revistas que ese tipo de... Tengo esa imagen mental, ¿no?, de toda una tráfico oscura y los compañeros todos en posición fetal, encapuchados. Y la más pasada ilegalidad, ¿no? Todos llevaron una absoluta ilegalidad. Toda la detención fue ilegal. Toda. Porque nosotros, recién el último día, nos enteramos de por qué nos estaban imputando, ¿no? Nos hicieron ir por el camino más largo, es que... En el medio del camino me dejé porque ya no aguantaba más. Ahí es cuando yo ya no tomo conciencia y básicamente me desvanezco en medio del camino. De ahí lo único que recuerdo fue que me bajaron como arrastrando de la tráfico básicamente porque yo no me podía mantener en pie. Y recuerdo que entro a un lugar y me dejan tirada en un pasillo. Veo a la compañera que la están entrando también y la sientan al lado mío. Ahí es cuando también me dejo ir. Recuerdo de despertarme a la madrugada, todavía sin entender nada, mi cuerpo totalmente desvanecido. Me dejo ir de vuelta y me despierto a la mañana con un auto de limpieza al lado mío. Ahí es cuando nos explican que teníamos que limpiar el calabozo y la sala de visitas, yo y mi compañera. Todavía sin saber qué había pasado con los chicos que iban con nosotros. Claro. Después nos dimos cuenta que estaban del otro lado, en las celdas. Traté de limpiar ese calabozo que nos tocaba y la sala de visitas como pude. Recuerdo que lo limpié todo de rodillas porque no me podía mantener en pie. Como poniendo todo en orden, ¿no? Para no dar a conocer en la situación también que nosotros nos encontrábamos. Antes de que ingresara la visita nos hicieron bañarnos, nos hicieron higienizarnos. Como para tapar todo esto que había pasado, ¿no? También así lo sentí yo, ¿no? Y ahí es cuando llegan los abogados, el defensor público que se va a presentar ante nosotros, avisándonos que al día siguiente teníamos la audiencia de detención y un abogado particular que también se estaba presentando y nada, nos ha avisado de eso. Y bueno, ahí estuvimos un día entero ahí en la comisaría de Esquel, sí. Hasta el otro día tener audiencia de detención. Daniela, ¿y cuál fue la imputación que le pusieron? A nosotros nos pusieron daño y resistencia a la fuerza y a la fuerza policial, o sea, la vía de la autoridad agravado y por uso de tenencia de arma de fuego. Y el juicio que se acaba de llevar a cabo después de un fallo, bueno, salió favorable porque salen totalmente absueltos, salvo alguien que tiene 10 meses en el juzgado. Sí. El fallo fue hoy, de las 7 personas, ya 2 habían quedado sobreseídas el año pasado, quedamos 5. La semana pasada tuvimos una semana entera con un juicio bastante devastador, muy fuerte, volver a revivir todo esto, ¿no? Y ver las caras de las personas que nos dispararon, para mí lo personal fue muy fuerte. Bueno, y el viernes se dictó el fallo, de los 5, 4 quedamos sobreseídos. Y uno, sí, con 10 meses y en suspenso. Sí. Daniela, ¿y ustedes no van a hacer en algún momento alguna acción legal en contra de todo lo que les pasó? Sí, nosotros ya iniciamos las denuncias. La causa que se va a llevar después está en Comodoro. Todavía no hay ni siquiera un control de audiencia, tampoco esto se tenga que llevar más adelante. Primero queríamos finalizar con esto que se nos imputaba, como ya empezar a dar pie a la otra causa que la iniciamos nosotros hacia fiscalía y los efectivos policiales que nos llevaron ese día. Bien. Daniela, ¿cómo te hacen, 23 años. 23 años. ¿Y el resto de tus compañeros que estuvo en esta causa? ¿Más o menos lo mismo? ¿Por ahí andan? No, yo del grupo soy la más chica, mis compañeros son todos más grandes, la mayoría con hijos. Bueno, yo también, de hecho, tengo un pequeño de 5 años, así que también soy mamá, todos somos padres. Bien. ¿Y cómo fue? ¿Vos dónde viviste? ¿En esa misma zona? ¿Volviste a ese lugar donde pasó todo esto? ¿Cómo ha sido el después de todo esto? Bueno, yo soy de Bariloche. Para esa fecha yo estaba en Bolsón apoyando. Yo me entero de esta represión de la LOF en un momento en que estaba en el acampe pacífico popular, que era contra el loteo de Lewis. Ya no vivo en ese lugar después de que pasara todo esto. Yo me tuve que ir de la comarca andina por la persecución que se vio después de esto. Yo estuve 2 meses de seguimiento, mis compañeros fueron agredidos en la vía pública luego de esto varias veces. Digamos que esto afectó no solamente a nosotros como imputados, sino a las personas de nuestro entorno, ¿no? Muchas personas fueron afectadas luego de esto. Un ejemplo, por ejemplo, mi mamá, ella reside en Bariloche. Yo viviendo en la comarca andina, a mi mamá 3 veces le cayó la cera a la casa buscándome. Ellos sabían dónde yo me encontraba. Ya la tercera vez que me entero de que le había caído la cera a su casa, yo ya decidí irme de la comarca andina por todo esto, ¿no? Que la sentía que la persecución no era solamente conmigo, o sea, el hacinamiento, sino que a las personas de mi entorno también ya les afectaba, ¿no? Y eso es lo que molesta, ¿no? Por eso también luchamos en este juicio, ¿no? Para defendernos nosotros y también a las personas que a lo largo de estos dos años y medio más afectó. Claro. Daniela, ustedes tuvieron el apoyo de la comunidad. ¿Y el resto del poblado ahí cómo se ha portado con todo esto? Sí, nosotros tuvimos el apoyo de la comunidad siempre muy firme. Yo de hecho conozco el territorio, conozco las personas del territorio y del poblado también, ¿no? Hay muchas personas, o sea, en sí se puede llegar a decir que la mayoría del poblado acompaña estas causas, ¿no? Porque conocen el lugar, conocen el territorio, conocen a la gente que está ahí. El poblado nos apoyó en todo este tiempo, nunca nos dejó solos, las radios, la gente de Fiel, de Cuyén, Lago Puelo, Bolsón, Bariloche, si uno pudiera, yo te llegaría a decir de casi todo el país, por decir así, ¿no? Me ha llegado hasta mensajes de personas que están en Bolivia, imagínate, la causa llegó hasta esos lugares. No solo quiero remarcar del poblado, o sea, de la zona del sur, sino de la gente, no sé, fue hasta internacional. Es un apoyo que se expandió, ¿no? Por decir así, la causa se visibilizó mucho. Hubo un momento en el que estuvo en suspenso. Estos fueron momentos muy duros, ¿no? Porque fue cuando más nos desvió la causa, ¿no? Por decir así. Claro. Daniela, ¿y cómo siguen? Pienso, ustedes que son todos padres, vosotros también madre, que vas a poder dejarle a tu hijo otro mundo. ¿Cómo? No entendí. Si con todo esto que pasó, un poco de justicia por ahí, hemos recibido, ¿no?, con la solución de ustedes. ¿Cómo pensás que viene la pelea para dejar un mundo mejor a tus hijos? Sí. Mira, yo personalmente como mamá, y por haberme criado en esta zona, por tener descendencia mapuche, por parte de mi madre, siempre inculqué, por lo menos a mi hijo, la lucha por la tierra, porque es de todos, en la tierra es de todos, es así. Dejar esa lucha, o sea, ahora esta anécdota, yo puedo la contar a mi hijo, él tiene 5 años y ya es totalmente consciente de lo que está pasando, de lo que a mí me pasó. Él, esa fecha la sufrió mucho porque se enteró el mismo día lo que a mí me había pasado. Como persona, o sea, como persona que defiendo los territorios también, y le dejo inculcado esta lucha de una forma coherente, ¿no? Es así, enseñándole y dándole el valor a la tierra, inculcándole a él lo que significa para nosotros los territorios, ¿no? Y en sí, el planeta entero, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar entre todos. Cuando se corrompe ese derecho a estar en un territorio, ahí es cuando hay que entrar en lucha, creo yo. Y esa es la enseñanza que yo le dejo a mi hijo. De luchar por sus derechos, de luchar por los territorios, por la madre tierra, la naturaleza, que hoy en día está siendo muy corrompida, que hoy en día está siendo muy explotada. Yo creo que esto se ve en todos lados. Yo creo que ustedes allá en Córdoba deben tener su lucha también, ¿no?, con sus territorios. Sean o tengan o no tengan descendencia mapuche, hay muchas cosas que hay mucho abuso, ¿no? Hay mucho abuso, mucho abuso del poder, hay mucho dinero de por medio. Y es algo que nosotros como seres humanos hoy lamentablemente ya no lo podemos permitir, porque también va en contra de nosotros, que es el lugar que habitamos, creo yo. Así es la pieza que yo le dejo a mi hijo. la verdad que esa fuerte la que te tocó. Pero bueno, es realmente un orgullo hablar con vos, y bueno, nosotros acá de Córdoba, acá del Valle de Tras la Sierra, te mandamos un abrazo enorme, estamos acá para lo que ustedes necesitan, la radio siempre abierta, las veces que quieran difundir algo, que se necesite, eso es lo que podemos ayudar desde acá. Bueno, sí, les quiero agradecer a ustedes por comunicarse y también dar a conocer todo esto. Quiero agradecerles su apoyo y esta comunicación. No me pude comunicar la semana pasada, de hecho, porque fue todo como muy arduo, muy rápido. Pero nada, estoy muy agradecida con ustedes por visibilizar esto y nada, les agradezco su apoyo y nosotros también damos nuestro apoyo para las luchas que ustedes tengan de la calle del sur. Bueno, agradecido a nosotros por defender la tierra de esa manera. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a Daniela, mucha fuerza y bueno, vamos a seguir la lucha. Bueno, dale, yo los mantendré informados también de lo que vaya pasando por aquí, por estos territorios. Y nada, les mando un abrazo enorme también. Abrazo. Abrazo.